Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. No sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, ¿no? Salvador Dalí. Porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Juan Rulfo. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Jaime Sabines. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Pita Amor. Y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Mario Benedetti. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Julio Cortázar. Y más. Desnúdate. Desnúdate. Estás ya en Desnudo Artístico. Hola, ya estamos en Desnudo Artístico, yo soy Brenda Mitchell. Y muy a colación de que es por llevar solo una secuencia, el programa pasado, si nos escucharon, se le hizo una entrevista al maestrazgo Gonzalo Correa en el programa de radio, y hoy, bueno, él pidió música de Agustín Lara, y entonces como para hacer algún hilo ahí, vamos a hablar hoy de esta mujer maravillosa. Que decía yo justo que no sabía si era una digna representante, no como digna, pero para mí sí me pareció que realmente le dio mucho al país en función de que se necesitaba una estrella tan brillante como llegó a serlo María Félix, ¿no? Es hasta ahora la diva indiscutible del cine mexicano. Vamos a hablar de María Félix. Porque de hecho, pues Monsiváis refería por ahí que estuvo algo cercano a ella, tuvo la posibilidad de hablarla. Y él lo que decía era que sí, fuera tan prepotente como se mencionaba, fuera tan elevada y tan de gestos pues no aptos para la convivencia en sociedad. Pero se le quería porque era nuestra, ¿no? Y de ahí parte mucho de la magia esta que tenía María Félix, que justo en un momento en el que las mujeres que estaban haciendo la escena en aquellos tiempos, las mujeres que estaban sobre el set, las mujeres que hacían teatro, las mujeres que estaban haciendo historia, en Ninón Sevilla, todas estas mujeres hablaban de una sumisión a los hombres, es decir, que el deseo los inspiraba y ellas estaban todavía por debajo, porque eran objetos solo sexuales. María Félix llega a romper mucho con este patrón, porque ella lo que hace es llegar, pues ella decía que era una mujer muy hombre, ¿no? Entonces ella lo que hacía pues era que tomaba todos los atributos de un hombre en función de la sumisión a aquel sexo. Entonces ella era la dominadora de hombres, ¿no? La mujer segura, la mujer que no se dejaba someter y que no se permitía ser solo un símbolo sexual. Era una mujer con decisiones y con capacidad. Entonces que un prototipo así, en un tiempo así, donde estaban todos los pues todas las figuras y todos los símbolos puestos hacia hacia un entorno distinto, hacia una concepción de la mujer distinta, que ella haya logrado hacer la fama que hizo, pues fue una cosa que vino a revolucionar mucho lo que se estaba haciendo en aquellos tiempos, y sobre todo el cine, que fue donde ella se metió. Ahora, no solo hizo cine aquí en México, hizo cine también en Italia e hizo cine en Francia, producciones que no fueron lo que se esperaban, producciones muy bien realizadas, dicho por boca de todos los conocedores del cine, ¿no? Con producciones impecables, historias buenas, buenos camarógrafos, buenas, pues con buena calidad en general, pero que no llegaron a ser lo que ella era aquí. Ella no brillaba tanto en aquel cine como llegó a brillar en el cine mexicano, ¿no? Por eso me parece digno hablar de esta mujer que vino a azotar tantas perspectivas ya planteadas, ¿no? Y a ser grande bajo esta nueva visión de una mujer dominadora. Vamos a escuchar la canción esta de María Félix, que le compuso Agustín Lara a María Félix. Según esto, ahorita les voy a platicar un poco de aquel mito. María Bonita. Ya ahorita regresamos y les cuento más. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Estás en Desnudo Artístico. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Ya estamos de regreso en Desnudo Artístico. Eso que escuchamos fue del señor Agustín Lara, de los más ricos y más célebres compositores mexicanos y cantautores de boleros. Esta canción se supone que se la compuso María Félix. Lo que poca gente sabe es que en realidad él no se la compuso a ella. Es un sacrilegio impresionante. Pero se supone, o sea, además porque hay datos que hacen referencia a que esto no fue escrito para él. Digamos que, por ejemplo, María Félix no tenía manitas, ¿no? Las suyas eran unas señoras manazas, con dedos bastante largos y pues grandes, ¿no? La palabra esta que habla de las estrellitas hace referencia a que sí le decían a su amada de entonces, y escribió juguete porque el cabaret donde ella cantaba cuando lo conoció a él se llamaba así, juguete. Y esta canción fue inspirada por un paseo que por la playa acapulqueña tuvieron estos cuates enamorados cuando andaban de manita sudada, porque en realidad hasta ese momento no habían tenido sexo. Entonces, todavía sin llegar a la alcoba. Por eso esta palabra, esta frase que refiere de por eso, al verla mi pensamiento se traicionaba. Se supone que la María Bonita de aquel tiempo solo tenía la cuerda de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, media del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas, tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban, y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento se traicionaba. A esta mujer la conoció 14 años antes de conocer a María Félix, a la doña, y pues esta chica fue la inspiración de la letra de esta canción, y a ella primero le cantó María Bonita, cuando estaban solos. Esto se dio por alguna conversación que tuvo él con otra persona, y el comentario pues llegó a los medios. Entonces se la cantó en el último piso del afamado hotel de aquel entonces, acapulqueño Grand Suite. Y le llevaron a Agustín Lara, especialmente un piano, que subieron 9 hombres por la escalera de servicio. Luego, ya entrando al aposento, Agustín ordenó que colocaran un arreglo de rosas enorme, monumental. Fue necesario utilizar 3 florerías. Y en el centro, una mesa lujosa, botellas de champán, caviar iraní, lonchas de pavo, quesos franceses y una bandeja repleta con granadas abiertas. Entonces, a esta mujer de la que hacemos referencias, Agustín quería casarse con ella, no, pero ella era casada, y entonces insistió muchísimo tiempo en esta mujer. Le cantó pidiendo que me quisieras. Jamás fue en aras de la rima, porque metió un tosco para besarte en esta canción de la que hablamos. Pero bueno, estas canciones se las cantó primero y cuando todavía no tenían alguna relación más fuerte. Era un romance secreto y Lara la guardó en lo que llamó el arcón de mis recuerdos. Solamente tarareaba esta última canción cuando estaba solo. El ejército, su eterno ayudante, le escuchaba y nunca dijo nada. Él a los medios por respeto, por lealtad y por duelo a la relación que él tenía. Y ya pues 14 años después ya se encuentra con María y todo, se casan. Ella quería su luna de miel en Mérida, pero él prefirió Acapulco, supuestamente para recordar aquel amor imposible, que a pesar del tiempo todavía no había olvidado del todo. Luego en matrimonio ya tronaron disgustos y pleitos. Ya después vino como esta cosa tan famosa de que Agustín Lara... Vámonos a un corte rapidísimo. Ya todavía no se pongan la ropa, ahorita volvemos a Desnudo Artístico. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 5 y 18 minutos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. Ya estamos de regreso aquí en Desnudo Artístico. Estamos hablando de María Félix. Estábamos hablando justo, por si acaban de sintonizar el programa, que esta canción de María Félix, de María Bonita, perdón, que lo compuso Agustín Lara, este mujerón, no fue compuesta para ella. Entonces vamos a seguir hablando de esto. Ella quería una luna de miel en Mérida, como les estaba refiriendo, pero Agustín Lara prefiere Acapulco. Luego en matrimonio pues hay disgustos y pleitos, y viene este famoso incidente que era de lo que estaba hablando antes de irnos a corte, en el que Agustín Lara balacea a María Félix por celos. Entonces lo que ella platicaba era que saliendo de su casa cuando estaba grabando una película, tenía que llegar al plató de cine a grabar, y entonces Agustín Lara la intercepta y le da un plomazo, ¿no?, que afortunadamente falla. Entonces María Félix corre desesperada al plató a contarle a todo el mundo lo que había pasado, porque ya sus celos ya eran tan fuertes que pues ella ya no estaba tan dispuesta a seguirlo soportando, ¿no? Agustín Lara era un grande y todo, y la gente lo adoraba, pero pues lo cierto es que nadie entendía cómo el Flaco de Oro había logrado conquistar a la mujer de aquel entonces más bella de México, ¿no? Porque María Félix, con María Félix todo mundo quería estar, todo mundo quería tomarle fotos, todo mundo quería ser parte de su vida, todos querían estar en su cama, por supuesto, era la mujer más deseada de México de aquellos tiempos, era una diva impresionante. Entonces, todo esto, en medio de todo esto que pasa, llega un aniversario de bodas, por ahí del año de 1946, y Agustín Lara decide contentar a María. Entonces reúne a sus amigos, les propone subir un piano a un camión. Luego pasa por Salvador Uranga, que era su violinista consentido. Luego va a la casa de Pedro Vargas, que era un tenor, y le grita, bueno, sale y practican entonces la tercera estrofa que le acababa de componer a María Félix con el María Bonita, que en realidad solo fue un remache de esta canción tan famosa. Solo la compuso a las carreras y para satisfacer pues a María Félix, para contentarla. Llegan a la colonia Polanco del Distrito Federal, estacionan el carro abajo de la ventana donde dormía María y empieza la serenata estrenando supuestamente la canción dedicada, entre comillas, también a la doña. Entonces pues solamente de oírla, María Félix perdona a Agustín Lara. Entonces hay otras cosas, por ejemplo, que no hay hilación, ¿no?, la tercera estrofa con las dos primeras estrofas. Entonces no trata sobre cosas bonitas, de esas con que se arrullan los corazones, ni nada parecido a convertir en realidades mis ilusiones, ¿no? Parece como solo un complemento, un remachado, pues ahí solo. Después de un año de casados, en cuestión pasional, pues ya no podía traicionarla con su pensamiento. Pero la tercera estrofa sí acomoda a María Félix. Caso de amores, habrás tenido muchos amores, María Bonita, María del Alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Y bueno, pues sí, esto de para dejarlo bajo tus plantas al pie de su ventana, pues nada tenía que ver con el paseo en la playa. Contrario a las dos estrofas, pues se refieren a María que tuvo amores, no la que pidió convertir en realidad de sus ilusiones. Hay para María Félix en las que sí, canciones que sí se escriben completamente para ella, que son Humo en los ojos y Palabras de mujer. La primera, Marcando la reconciliación, esa canción la vamos a escuchar ahorita, bueno, al ratito. El Cuando volviste, cuando me viste, Antes que nadie, no sé por qué. ¿Qué era esto que les decía? Que nadie entendía por qué el flaco de iba haciendo una cosa tan horrible. Porque Agustín Lara era un talentazo. Y uno puede quedarse con una persona toda la vida por el arte que realiza. Pero sí era bastante feo. Y María era una diosa, dicho por muchos, ¿no? A eso hace alusión este parrafito. Y en el siguiente, pues está Niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Ahí se hace claro el distanciamiento, la separación y el encuentro. No sé si tendremos esta canción de Humo en los ojos, todavía no la tenemos. Bueno, vamos a escuchar Humo en los ojos en unos ratitos, no te lo sigo platicando de María Félix, en lo que damos un poquito de tiempo por aquí. Y bueno, para hacer más referencia ahorita, antes de irnos a la canción, María Félix, María de los Ángeles Félix Güereña, nació en Los Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914, hija de Bernardo Félix, descendiente de indios Chaki. Su madre era Josefina Güereña, de ascendencia española. Tuvo dos hermanos que nos vamos a saltar, ¿no? Por no venir al caso en estos momentos. Durante su infancia tuvo una muy estrecha relación con su hermano Pablo, tanto que la madre se ve obligada a separarlos pensando que pudieran envolverse en una relación incestuosa. Vamos a escuchar esta canción de la que les hablaba, Humo en los ojos, compuesta de María Félix por Agustín Lara. Cuando te fuiste, cuando dijiste, muerta de angustia, ya volveré. Humo en los ojos, cuando volviste, cuando me viste, antes que a nadie, no sé por qué. En los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Con la magia de tu presencia se disipó. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Pero esa canción que escuchamos, pues, les repito, que fue de Agustín Lara para María Félix, Humo en los ojos. Más gente le compuso canciones. También por ahí al ratito vamos a estar hablando de otras. Y bueno, estábamos hablando antes de aquello, de su vida un poquito. Entonces decíamos que su hermano, su madre la alejó de su hermano pensando que pudieran estar envueltos en una relación incestuosa. Y con ese objeto envía a Pablo, su hermano, a una escuela militar. Quienes conocieron a María, y María Félix misma decía que ella disfrutaba mucho de las aficiones pues de los niños, ¿no? Que a ella no le gustaba andar ni con faldas, ni jugando esas tonterías de las niñas, ni ayudar en la casa, ni cocinar, ni trapear, ni planchar. Entonces ella era como de otras cosas, pues. Era lo que platicaba, que María Félix decía que era una mujer muy hombre, ¿no? Incluso hay por ahí anécdotas de que la ropa que vestía, los pantalones, porque además a ella le encantaba usar pantalones, los mandaba a hacer con sastres de hombres, no con los de mujeres, porque decía que ellos sí sabían cómo hacer los hombres, porque cómo hacer la ropa que verdaderamente debía usarse, porque a la ropa de mujeres siempre estaban buscándole formas y hacerle formas y moldearla de un modo u otro. Y solo los pantalones de hombre caían en línea recta sin forma alguna, y que así era el modo en que se debía usar la ropa y las cosas. El tiempo transcurre muy favorablemente para la belleza de María Félix. Ella estaba muy, quiero decir, conflictuada con el estilo de vida que estaba llevando, y busca salir de eso, y entonces ve una herramienta bastante fácil y bastante conveniente a la belleza de la que ella era portadora, porque volvía locos a todos. Ya había ganado un certamen en el que fue coronada reina de la belleza estudiantil en la Universidad de Guadalajara. Y entonces se amarra al padre de su hijo, ¿no? A Enrique Álvarez, que fue el padre de su único hijo, de hecho. Entonces este cuate pues vendía cosméticos, pero era miembro de una familia bastante acomodada. Entonces María Félix lo ve y dice, de aquí soy, y se va. Se casa con él y se van a intentar hacer una vida. Después pues termina divorciándose de Enrique Álvarez, y luego viaja a la Ciudad de México. Enrique Álvarez en estos tiempos pues le quita a su hijo, que también llevaba el mismo nombre, Enrique Álvarez Félix, que también fue actor ya mayor tiempo. Después pasará esta cosa al respecto de que estamos hablando de su hijo, de que María Félix, bueno, tiene arrebatado al hijo en alguna otra parte donde este cuate lo tiene. Entonces María, siendo una provinciana sin poder ni nada, sin poder rescatarlo, sin posibilidades más allá de solo su físico, deja que este cuate le quite a su hijo. Siempre sufre como por esta parte de su vida. Y cuando María Félix llega al poder, cuando deja de ser una provinciana cualquiera, y entonces tiene el poder de la televisión y de todos los medios, porque es la mujer más vista, ¿no? Todavía de ese momento hacia arriba todavía le faltaba poco ya para la cumbre. Va y burla a la abuela del niño y rescata a su hijo. Entonces por fin llega esta parte de María Félix de tener a su hijo consigo, que era algo que añoraba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Según esto, pues a ella no se la puede culpar de ser mala madre, aunque habrá quien diga lo contrario. Vámonos a un corte rapidísimo. No se pongan la ropa. Volvemos a Desnudo Artístico para seguir hablando de María Félix. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5 y 32 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. Estamos de regreso en Desnudo Artístico. Estábamos hablando de esta mujer, mujerona, María Félix. El mote de la doña, por el que todo el mundo la ubica y la conoce, fue justo por la película esta de Doña Bárbara, en el año de 1943, que estuvo basada en la novela homónima de Rómulo Gallegos, y por el protagónico de Doña Diabla de 1949. María Félix, esta es una parte de la vida de María Félix. Ella y Jorge Negrete, que era también de aquellos pues predilectos del cine en aquellos tiempos, ¿no? Era uno de los mejores cantantes y en apariencia uno de los mejores actores. Tuvieron una mala relación durante el rodaje este del Peñón de las Ánimas de Miguel Zacarías, porque se había solicitado para su novia, Gloria Marín, el papel principal. Entonces, justo por esta parte, el Peñón de las Ánimas fue complicado y condujo a un enfrentamiento directo entre las dos personas. Lo que es esto justo lo que contribuye a cimentar la fama de la doña como una mujer dura y altanera que tanto contribuye a su éxito. Entonces, esta frase tan mencionada de que cuando ella llega al plató, Jorge Negrete le dice, ¿y usted o tú? No, eso no lo sé, de cierto. ¿Con cuántos tuviste que acostarte para llegar aquí? Y María Félix responde, con ninguno. ¿Y usted? Entonces, de ahí se supone que empieza como esta enemistad tan fuerte. Se decía que era una cosa horrible grabar el Peñón de las Ánimas con ellos dos. A partir del Peñón de las Ánimas, que fue esta película, la fama de María Félix con este personaje que era María Félix no para de crecer. Tanto así que en filmes como María Eugenia de Felipe Gregorio Castillo y Doña Bárbara de Fernando de Fuentes le otorgan la categoría de gran diva del cine mexicano. Este papel estelar junto al ídolo que era Jorge Negrete era una puerta lo bastante grande para que la cruzase sin reparos una mujer dotada de tanto carisma y sobre todo de la autoestima de la que era doña María Félix. A partir de este momento, todos los papeles que se le presentaron a María Félix, salvo los que les hacía referencia en Italia y en Francia, son protagónicos en México. Entonces, concretamente esta interpretación de doña Bárbara es insuperable. El mismo Gallego se encargaba del guión y los diálogos de la película y cuentan que al conocer a María Félix en un restaurante dice, es ella, ella es mi doña Bárbara. La celebridad de María Félix aumenta cuando contrae matrimonio con Agustín Lara, el músico poeta de quien les hablaba al principio del programa. Su relación inicia en el año de 1943 y se casan en el año de 1945. Aquí deseándose como regalo de bodas, Lara le compone María Bonita, que la consagra internacionalmente. Ella decía que era como un regalo eterno, ¿no? Ahora ya escuchamos la historia verdadera de María Bonita. ¿Vamos a escuchar una canción? Compuesta María Félix también, musa de muchos. Vamos a volver a escuchar otra cosa por el estilo. Ahorita regresamos, todavía no se pongan la ropa. La Voladora Radio. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. ¡No te rajes! Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Esa canción que acabamos de escuchar, estamos en Desnudo Artístico, yo soy Brenda Mitchell, antes que cualquier otra cosa, por si acaban de sintonizarnos. Esta canción que escuchamos se la compuso José Alfredo Jiménez a María Félix. Esta es una aportación de Rocío Castillo Fonseca. Entonces lo que sabemos es que en apariencia este hombre le compuso esta canción a ella y se la mandó cantar a Argentina. O sea, ni siquiera fue él directamente a cantársela, ¿no? Se la mandó a cantar a Argentina. Después fue una canción que le dedicó a tantas otras personas, pero fue escrita para ella. Entonces lo que se supone es que fue una cosa de adolorido, borracho, según se me refiere, porque pues él quiso con ella siempre, como tantísimos hombres, y ella no se dejó. Entonces esta canción es como puramente de dolor. También como referencia a las canciones que se le compusieron, Cuco Sánchez le compuso Oiga Doña. También un joven de 20 años compuso la canción Je t'aime amour, que tiene que ver con la historia de un joven que sufre de amor por ella sin más recompensa que lo que ella pues quiera darle. En el rock, los amantes de Lola le compusieron La Doña como homenaje. Y pues estas famosas que le hizo a Agustín Lara, ¿no? De las que ya estuvimos hablando. Lo cierto es que María Félix es una cosa muy buena, porque María Félix, independientemente de lo que se diga, fue una musa como pocas lo han sido. Sí, hay mujeres que han hecho artes que han dejado legados muy buenos y muy, muy interesantes y todo, que se han dado. Pero la característica de musa tiene que ver con cosas distintas de esto, y las musas vienen a este mundo para dotar a los seres que están dotados de otras cosas, que hacen arte, que hacen poesía, que hacen canciones, que hacen música, que pintan, que escriben, ¿no? Esta inspiración que ha de venir. Y es hermoso, pues María Félix lo hizo con muchos. También la pintó por ahí Diego Rivera. De hecho, pues María Félix Frida Kahlo estaba bastante consternada, ¿no? Porque decía que Diego Rivera andaba vuelto loco con María Félix y lo inspiró a pintar. Como inspiró a todos estos a componerle canciones, se inspiró a más gente a hacerle poemas. Es una cosa de agradecerse a María Félix, es una cosa de reconocerse, ¿no? Entonces, bueno, se consagra internacionalmente con la canción esta de María Bonita. Es lo que todo el mundo dice. Que bueno. El matrimonio con Agustín Lara termina en el año de 1947. Doña Bárbara, que es la canción que le da el mote, es el inicio de las importantes colaboraciones entre María y Fernando de Fuentes, a cuyas órdenes María Félix firma La Mujer Sin Alma y La Devoradora del 46, la primera del 43. Estas dos cintas contribuyen justo a aumentar la celebridad como vampiresa por excelencia del cine mexicano, rol que se abandona en filmes como El Monje Blanco de Julio Bracho y tras el primer encuentro con Emilio Fernández y su renombrado equipo. Emilio Fernández hace las primeras películas, las tres películas que la consagran a nivel internacional, que son Enamorada, de la cual Hollywood realiza una segunda versión que no obtiene el reconocimiento de la original aquí en México, que todo el elenco se conserva con excepción de María Félix, que es reemplazada por Claudette Colbert. Benito Alasraqui, que posteriormente la dirige en Café Colón, fue fundador y accionista mayoritario de la marca Pan American Films, que también financió La Diosa Arrodillada, Río Escondido y Maclovia. Y gracias a estos filmes, la fama de María Félix cruza el Atlántico. Este hombre, Emilio Fernández, venía de grabar películas bastante famosas y fue bastante afortunada la colaboración con María Félix en estos tiempos. Porque además es interesante, y ella de hecho lo refiere, era como si el trayecto que ella vivió estuviera ya trazado por alguna suerte de mano invisible, ¿no? Todo venía atrás de otra cosa y atrás de otra cosa, y las cosas que le venían contribuían justo a la formación del mito que se dignó construir María Félix. Vámonos a rapidísimo un corte, no regresamos, regresamos con esta canción, no sé si me voy a anudar por eso, la compuso Juan Gabriel para María Félix. Bueno, igual es un gran intérprete de México. Y volvemos a Desnudo Artístico. Todavía no se pongan la ropa. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo Artístico. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5 y 46 minutos. Adding lettuce, tomato. Un techo para la voladora radio. La voladora radio en campaña. Un techo para la voladora radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. Evaluación de la escena. ¿Qué es lo que vamos a observar primero? El entorno, el lugar donde se encuentra la persona. Revisar que no se encuentra en una zona de riesgo, que pues la ponga en peligro. revisar, o sea, que no haya como peligro de que se vaya a incendiar el lugar, que la vayan a atropellar o cualquier cosa que este, que ponga en riesgo no solo la salud de esa persona, sino también la nuestra. Visualizar alrededor de la escena. Ver cuántos heridos hay. Nos debemos de fijar si en el lugar en el que está el accidentado es seguro para nosotros, para poder ayudarle. Cuidarnos. O sea, tú tienes que evaluar si está en peligro tu vida. Tú ves a una persona ahí que se le está llevando la inundación, ¿te echas ahí a la inundación a sacarla? Bueno, pues no. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que sacar dos personas 2 kilómetros más para allá del río, ¿no? Es checar el entorno, procurando nuestra integridad primero para poder brindarle ayuda a los demás. Radar de auxilio comunitario. Cápsulas telemétricas. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 la voladora radio. FM. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti. Las Marías, tan bella que hasta te pareces a la Madre de Dios, María. De todas las Marías, la doña dueña de realmente. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Estamos de regreso en Desnudo Artístico hablando de María Félix. Yo lo que decía era que esta señorona merece por lo menos 3 programas. Pero tenemos que hacerlo en uno y entonces seguro no alcanzará el tiempo para hablar de todo. Hubo... el galán por excelencia que tuvo fue Pedro Armendáriz, y al respecto de eso fue que su hijo, en alguna entrevista que le hacían para televisión, decía que el mito de María Félix era impresionante porque ella se encargó a lo largo de toda su carrera, a partir de estas películas de que hablábamos, que le dieron el mote de la doña y de déspota y de loca, fue que ella supo armar muy bien esto. Y entonces, por ejemplo, viajaba con 50 maletas, 40, cuando en realidad pues solo 3 iban llenas y todas las demás vacías, ¿no? Y entonces Jacobo Zabludovsky también por ahí refería que ella, en un restaurante muy famoso, estaban sentados ahí los grandes, ¿no? Y entonces quedaron de comer con María Félix, y entonces llega ella al restaurante pues finísimo, carísimo y famosísimo, y cruza, pese a que ya los había visto, ¿no? Cruza todo el restaurante, se da una vuelta hasta que todo el mundo queda callado, porque pues era la mujer del momento, la doña, ¿no? Y no era solo el fenómeno en México, también cuando llegó a Argentina volvió locos a los argentinos, y ya la estaban esperando. Lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasa en Italia. Entonces, lo que pasa, ella espera que se haga este silencio total en que todos voltean a verla, que todos están en la expectativa de lo que va a hacer María Félix, y les da el frente a todos, y haciendo como que ya los había reconocido, pues ya empieza a caminar hacia la mesa, ¿no? Pero este tipo de cosas las hacía pues justo para incrementar el mito que era María Félix. También Carlos Monsiváis decía que pues sí, que todo fue solo esta cosa, que él tuvo la fortuna de conocer a María Félix pese a sus desplantes, pero no tuvo el privilegio de conocer a la verdadera mujer detrás del personaje creado por ella, ¿no? Se lo creía tanto que todo el tiempo hablaba así, que todo el tiempo hacía los desplantes, que todo el tiempo era déspota y pues esto, ¿no? Finalmente fue lo que le dio la característica que tuvo María Félix. Finalmente ella construyó un mito maravilloso y dígase necesario en México en aquellos tiempos. Se hacía falta una mujer con la fuerza que trajo María Félix, porque sin duda nació para ser grande. María Félix, bueno, después muere Jorge Negrete, con el que contrae nupcias después de Agustín Lara. Ella estaba fuera del país y cuando regresa, pues él ya estaba bastante mal y al siguiente día muere. María Félix asiste al funeral de Jorge Negrete y le criticaron que iba con pantalón de hombre negro, ¿no? Porque ni en ese momento pues se pudo respetar el dolor. Después padece la muerte de su hijo Enrique Álvarez, que la termina de destrozar por completo. Después de esto ya entra en una depresión impresionante, y a pesar de eso nunca se doblegó ante las cámaras. Hablaba de la muerte de su hijo y hablaba de la muerte de su esposo, y nunca se le vio como con este dolor expuesto a flor de piel, porque ella ante todo era una figura pública, y fue la figura pública que ella pues formó por completo, ¿no? Y que contribuyeron a ensalzar todos los medios de publicidad. A partir de la telenovela mexicana que hace, que se llama La Constitución, el año del 70, dirigida por el señor telenovela don Ernesto Alonso, fue su último trabajo profesional como actriz, y a partir de este momento María se retira de la vida pública pues de manera parcial, salvo por algunas apariciones en televisión, para dedicarse a la cría de caballos. Algunos de los ejemplares que ella criaba pues llegaron a ganar importantes premios hípicos internacionales. Su última pareja sentimental fue el pintor francés Antoine Sapoff. Pues era impresionista francés, ¿no? Que era muy reconocido por allá en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde quedan sus pinturas. Ya al final, pues los años de María Félix tienen que ver con eventos sociales, con homenajes, reconocimientos y opiniones controvertidas, porque cuando fue esta época de Fox decía, yo no sé por qué Fox se arrodilla ante ese mogroso de Marcos. O solo hablaba, ¿no? Decía, los quise mucho, fueron mis amigos, pero ni Diego ni Frida me parecen pintores. Les falta. Desde el final de su vida quiso volver a la actuación, pero pues ya nada se concretó. Y bueno, María Félix muere, se le hizo un homenaje en Bellas Artes, se fue el cadáver al Teatro Jorge Negrete. De la ANDA le cantaron las golondrinas, ya para llegar a enterrarla. Bueno, pues esos son los últimos años de María Félix. Pero pues sin duda una figura que quedará vigente. Ganó varios Arieles también por ahí como mejor actriz en varios años por las películas que hizo, entre ellas Enamorada, Río Escondido, Doña Diabla y muchas otras. Sin duda una mujer que queda para la posteridad, una mujer que le regaló mucho a México, no solo en un sentido, ¿no? En general nos dio un legado impresionante. Se diga lo que se diga, la doña pues ya hizo historia, ya es una estela que es imposible bajar del firmamento. Vamos a terminar con esta canción que le escribieron los amantes de Lola ya después de muerta. Ah, perdón, no, eso no lo vamos a escuchar, si yo dije que no. Vamos a escuchar a Agustín Lara con esta canción que le compuso, más bonita. Nos vemos el siguiente sábado para desnudarnos juntos. Esto fue Desnudo Artístico, yo soy Brenda Mitchell. Ya pueden ponerse la ropa. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Ponerte la ropa. Te esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para desnudarnos juntos. Desnudo artístico por La Voladora Radio 97.3 FM. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Fotógrafo. Pintor. Escritor. Artista plástico. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio.